Escucha La Vida Va con Guillermo Ochoa. La Vida Va. Ahora también por lavidava.com. Hay en la Universidad de Chicago un reloj que mientras más retrase, mejor. De hecho, este reloj nunca ha dado la medianoche. Si la llega a señalar, nadie lo sabrá. Significará que la vida en el mundo habrá terminado. El reloj marca ahora mismo 6 minutos antes de la medianoche, es decir, simbólicamente al mundo le quedan 6 minutos de vida. Pero la situación no es tan mala. Hace menos de un mes solo le quedaban 5. Es decir, el reloj del juicio final retrocedió en vez de avanzar. En principio, el reloj del juicio final solo medía la amenaza de una guerra nuclear. Pero se le han ido agregando otras amenazas como el cambio climático, la contaminación y las investigaciones sobre tecnologías que suponen descargas nocivas en la atmósfera. Todo lo que pudiera acabar con la vida en nuestro planeta. El reloj nació 2 años después del bombardeo atómico a Japón por parte de los Estados Unidos, cuando algunos científicos especialistas en asuntos nucleares sintieron la necesidad de repensar los fines de la vida y el porvenir del mundo. Decidieron entonces mantener vigilancia permanente sobre el uso de la energía atómica y advertir al mundo entero sobre el peligro en caso de que se presentara, para poder enviar su mensaje en una forma gráfica y breve, en un lenguaje que todo mundo entendiera. Acordaron usar un reloj simbólico. Las 12 sería el final. Los minutos en que el minutero se alejara o se acercara serían un indicador de la percepción del grupo sobre la situación global. La organización se llama Científicos Nucleares de la Universidad de Chicago y emite un boletín, el BAS, por sus siglas en inglés, cada que se mueven las manecillas. Este 15 de enero, por ejemplo, el minutero, les contaba, se movió hacia atrás en el sentido bueno, porque los científicos encontraron signos de mayor colaboración entre Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China, Brasil, India y otros sobre seguridad nuclear y estabilización del clima. Entre los científicos fundadores figuran Albert Einstein y Robert Oppenheimer, así como Werner von Braun, cuyas investigaciones sirvieron para la guerra. También se agregaron Edward Teller, Isaac Asimov, Carl Sagan y Arthur C. Clarke. Cada minuto adelante o atrás en el reloj, que también es llamado reloj del apocalipsis, supone una larga discusión entre los científicos y su interpretación de las diferentes señales. Esto garantiza un análisis lejano a alarmismos, pero retrasa advertencias en crisis de corta duración. Durante la crisis de los misiles entre Estados Unidos y Cuba en 1960, el reloj marcaba 17 minutos atrás y ni siquiera se movió. Hasta ahora, en 60 años, el reloj ha sido movido 18 veces. La peor en 1952, cuando tanto Estados Unidos como la Unión Soviética detonaron bombas de hidrógeno e hicieron que la manecilla se acercara a solo 2 minutos del final. La novedad, pues, es que el pasado 15 de enero, el minutero se movió hacia atrás. Es decir, la situación mundial es un poco mejor. Por eso se los cuento. Hoy puede ser un gran día y mañana también.